apaga tu sed, quien es como un árbol que vive de pie y es casa de todos, callado y tan fiel, quien tumba la selva quiere prisión, y quien da el permiso quiere prisión. No podrán arrancar ni una flor de mi corazón. No podrán apagar la esperanza de mi canción. El llanto del pueblo hará florecer la tierra marchita que fue verde ayer. El llanto del pueblo hará florecer la tierra tan verde que me vio nacer. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph, aquí en Ontario, Canadá. Estamos escuchando música de Salvador Cardenal y escuchamos No Podrán. Es la música que estaremos poniendo en el comienzo del programa. Y hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Y también, por supuesto, tendremos la participación de nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia con el reporte Colombia para esta semana. En la parte central del programa tendremos dos audios. Uno es con Carlos Enríquez Consalvi, más conocido como Santiago, quien fue uno de los locutores fundadores de Radio Venceremos en El Salvador, y el otro con Gustavo Meoño, que es el coordinador del Archivo Histórico de la Policía Nacional en Guatemala, quien recientemente estuvieron en una presentación en Toronto, y gracias a Magdalena Díaz por hacernos llegar estas grabaciones. Es básicamente lo que tenemos para el día de hoy en Alternativa Latinoamericana. Y por supuesto tendremos de 8 a 9 tiempo de mujeres. Y tenemos, no sé, algunos problemas técnicos. Y nos disculpamos desde ya por cualquier sonido extra que estoy tratando de adivinar de dónde viene un sonido de fondo. Y vamos a hacer un pequeño corte musical. Regresamos. Cuando firmaron la concesión maderera, no había representantes de las aves, y las aves tal vez dirían: ¿dónde haré mi nido? ¿Dónde haré mi nido? Planearon construir los telescopios, nadie pensó en la ardilla que vivía solo allí en esas montañas que resbalarían, no más cazardía. cuando hicieron los telescopios en Arizona, no encontraron señal de vida. Buscando arriba, y fueron dejando aquellas lomas pelonas, no dejaron señal de vida. Adiós ardía, cuando acordaron hacer esa represa, no había ningún salmón en la reunión, y el salmón tal vez diría, ¿dónde voy a desovar? ¿Dónde voy a desovar? Cuando firmaron la concesión maderera, no había representantes de las aves, y las aves tal vez dirían, ¿dónde haré mi nido? ¿Dónde haré mi nido? Cuando hicieron los telescopios en Arizona, no encontraron señal de vida. Buscando arriba, y fueron dejando aquellas lomas pelonas, no dejaron señal de vida. Adiós ardía. Continuamos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Creo que hoy sí está un poco mejor el sonido. Y esta semana, entre lo más importante que hemos visto, ha sido ver de cómo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, después de estar en Cuba y en Argentina, y especialmente, hay cosas muy interesantes en esto, que la población en Cuba está dividida en cuanto a la presencia de Obama. Por supuesto, el gobierno y el pueblo y la comunidad internacional ha manifestado decenas de veces el levantamiento del bloqueo ilegal que pesa sobre Cuba. Y como Raúl Castro lo ha dicho muchas veces, que no cederá ninguno a los principios de la revolución para normalizar las relaciones con Estados Unidos. Mientras tanto, en Estados Unidos mantienen su posición, que además de extender el embargo, extenderlo en el tiempo, porque hicieron algunas excepciones, y aunque Obama ha prometido que con el nuevo gobierno de Estados Unidos el bloqueo se levantará, está por verse tal vez si la línea demócrata logra imponerse frente a los republicanos, algo muy difícil. Si ganan los republicanos, creo que va a haber un retroceso nuevamente en las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Y por otro lado, también Cuba ha demostrado una altura en cuanto a las relaciones políticas y diplomáticas con Estados Unidos. Sin embargo, no se puede confiar en un país como Estados Unidos. La historia habla de cómo Estados Unidos fue amigo de Saddam Hussein un tiempo para ayudar a la a destruir la revolución islámica de Irán, proporcionándole armamento a Saddam Hussein, y años después vinieron a derrocarlo. De la misma manera como Estados Unidos también ayudó a los llamados Freedom Fighters, o los luchadores por la libertad de Afganistán, apoyando a Osama Bin Laden para sacar a los soviéticos de Afganistán, años después viene Estados Unidos a invadir y bombardear este país. De la misma manera como Tony Blair, hay fotos históricas abrazado con Muammar al-Gaddafi, y años después Estados Unidos, Francia y el Reino Unido bombardean Libia y han dejado el desastre humanitario que es Libia el día de hoy. Y esas son las misiones democráticas y de libertad que empuja Estados Unidos. Y por eso digo, no hay que confiarse de las buenas intenciones, entre comillas, del gobierno de Obama. Y por otro lado, en Argentina vemos la hipocresía de cómo llega y en su discurso reprocha la participación de Estados Unidos en las dictaduras militares, especialmente en la Argentina, cuando se conmemoran 40 años del golpe, y viene a decirle a Macri que ellos son, que los felicita por haber enjuiciado a los que violaron los derechos humanos que ellos mismos patrocinaron en el pasado. Y hoy vemos nuevamente a Estados Unidos patrocinando un gobierno antidemocrático, independientemente que haya ganado en las urnas Macri. La posición política de Macri son posiciones dictatoriales, antidemocráticas, antipopulares, y son las medidas neoliberales y las instrucciones del Fondo Monetario Internacional, el sometimiento de un pueblo que había sido liberado, entre comillas, o había tenido un avance en los últimos 10 años, y hoy sufre un nuevo retroceso, como lo hizo Chile también después de los 20 años de la Concertación. Y también la resistencia crece en Argentina, aunque la prensa internacional y los medios corporativos de Argentina tildan como minorías a los movimientos sociales que fueron a base del gobierno anterior, que son mínimos. La verdad que las fotos y los videos que han subido a las redes sociales pues muestran algo muy diferente de lo que están dando a conocer los medios oficiales en Argentina, la prensa corporativa, tanto nacional como internacional. Y por supuesto la resistencia de base es la que más ha crecido, porque la resistencia o la oposición de la izquierda en Argentina está más fragmentada que nunca. En lugar de sumar los esfuerzos, están más divididos como siempre estuvieron las diferentes facciones del peronismo en Argentina. Vamos a escuchar una canción más y luego regresamos con las noticias internacionales. Feliz, si no llueve sobre el mundo. todos que seguir cantando, seguir sonando, seguir protestando, hasta que sople el viento y caigan flores sobre los campos, sobre las cabezas. Tendremos todos que seguir cantando, seguir sonando, seguir protestando, hasta que sople el viento y caigan flores sobre los campos, sobre las cabezas. Tendremos todos que seguir cantando, tan juntos que Dios pueda sentirnos una sola voz. Llueve sobre el mundo un poco de tu amor. Tendremos todos que seguir cantando, seguir sonando, seguir protestando, hasta que sople el viento y caigan flores sobre los campos, sobre las cabezas. Tendremos todos que seguir cantando, seguir sonando, seguir protestando, hasta que sople el viento y caigan flores sobre los campos, sobre las cabezas. Tendremos todos que seguir cantando, sentirnos una sola voz, Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Brasil. Lula pide 6 meses para recuperar la economía. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, pidió a la sociedad 6 meses de paciencia para recuperar la economía del país y también hizo un llamado a frenar el odio existente. El exmandatario citó un informe del Fondo Monetario Internacional que indica que la caída del Producto Interno Bruto de Brasil se debe al pánico generado por la investigación de lavado de dinero denominada Lava Jato y por corrupción dentro de la petrolera estatal Petrobras. El expresidente adelantó que su función en el gobierno va más allá de un cargo que aún debe ser definido la semana que viene por el Supremo Tribunal Federal y sostuvo que hará lo que mejor sabe hacer, conversar. Cabe mencionar que desde que salió a la luz pública el caso de corrupción en Petrobras, la oposición brasileña pretende involucrar a la actual presidenta del país, Dilma Rousseff, y a los miembros del Partido de los Trabajadores, en este caso, para solicitar su destitución. Perú. Rechazan fallo de no excluir de los presidenciales a Keiko Fujimori. Peruanos salieron nuevamente a las calles esta semana, y los miles de indignados concentrados el jueves ante la sede del Jurado Nacional de Elecciones de Lima arremetieron contra el jurado por haber rechazado la solicitud interpuesta contra la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el que se argumenta de que la misma entregó u ofreció dinero o dádivas con la finalidad de conseguir votos en violación de las leyes de la campaña. Otro candidato, César Acuña, recién fue excluido por actos similares. Será convocado a una movilización nacional el próximo 5 de abril, fecha simbólica para el pueblo peruano, en que ocurrió el golpe de Estado en 1992 del expresidente Alberto Fujimori, padre de Keiko. Alberto Fujimori gobernó hasta el año 2000 y cumple, desde el año 2007, una condena de 25 años de prisión por corrupción y crímenes de lesa humanidad. Colombia, no se cumple el plazo para firmar acuerdos de paz. La fecha fijada para el acuerdo del fin del conflicto entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, no se cumplió por discrepancias en los puntos que faltan para abordar. El 23 de marzo era la fecha que se ha fijado por la firma de la paz. Esta fecha no se cumplió, ya que todavía faltan puntos vitales para las FARC por solucionar, así como la insurgencia, la dejación de armas y el paramilitarismo. Todavía no se tiene una fecha final para la firma del acuerdo. Sin embargo, personas allegadas a este proceso, como la ex senadora Piedad Córdoba, han manifestado que para el mes de mayo es muy factible que se esté esperando esta firma. Encuestas realizadas en el país señalan que la mayoría de la población quiere que se llegue a la paz, aunque no confía mucho en el proceso. Haití designa en ex Jean Chal nuevo primer ministro. El presidente provisional de Haití, Joëlen Privat, ha designado a en ex Jean Chal como el nuevo primer ministro interino del país. El nombramiento ha tenido lugar después de que su predecesor, Fritz Asunción, no obtuviera el domingo los votos necesarios de la Cámara Baja del Parlamento para formar el gobierno interino. El nuevo primer ministro fue secretario general del Consejo de Ministros durante la administración del ex primer ministro Evans Paul. Haití vivió una crisis por el aplazamiento hasta en tres ocasiones de los comicios presidenciales, pero concluyó el pasado 14 de febrero con el nombramiento del entonces titular del Senado, Joëlen Privat, como presidente interino. Tras concluir el 7 de febrero el gobierno de Michel Martelly sin que se eligiera a su sucesor. Nicaragua, FSLN se perfila como el ganador de los comicios. Más del 60% de los nicaragüenses votaría por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, el partido oficial, en las próximas elecciones presidenciales, según la más reciente encuesta de la firma MIR Consultores. El partido del gobierno se coloca como el favorito por sus líderes políticos y los programas que se han implementado durante la gestión del presidente Daniel Ortega, como la lucha contra la pobreza y la miseria. El actual mandatario también se perfila como el ganador de los comicios. Aunque critica la gestión del mandatario, los opositores están conscientes de la popularidad del líder sandinista. Algunos sectores políticos atribuyen el posible triunfo del FSLN a la división de los partidos opositores. Sin embargo, en la encuesta, estos grupos aglutinados no alcanzan el 40% de simpatía. Las elecciones se celebrarán el próximo 6 de noviembre. Guatemala, el 97% de delitos queda en la impunidad. El titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICI, Iván Velázquez, dijo esta semana en un foro que dio a estudiantes de derecho en una de las universidades más prestigiosas del país que los niveles de la impunidad en Guatemala superan el 97%. Es decir, que de cada 100 denuncias presentadas ante las autoridades, solo fueron llevados a la sentencia 3 casos. Esto no se puede creer. Las cifras son confiables según expertos en temas de seguridad. Según muchos expertos, lo que hacen falta al sistema de justicia son recursos que permitan concluir casos que por falta de financiamiento quedan a medias y provocan más problemas que soluciones. Chile rechaza dialogar con Bolivia sobre diferendo marítimo. El canciller chileno Heraldo Muñoz afirmó el miércoles que su país rechaza mantener un diálogo con Bolivia sobre el diferendo marítimo que enfrenta a ambas naciones. El funcionario afirma que el diálogo no puede darse después del mensaje que pronunció horas antes el presidente Evo Morales por el Día del Mar, en el que anunció un nuevo estudio de alternativas jurídicas para defender las aguas del manantial Silala. Morales, por su parte, ordenó el miércoles un estudio de opciones jurídicas para defender las aguas del manantial Silala, que, nacidas en Bolivia, abastecen sin contraprestación alguna a varias ciudades del norte de Chile. Bolivia perdió su salida marítima en 1879, cuando en la Guerra del Pacífico Chile le arrebató 400 kilómetros de litoral y 120.000 kilómetros cuadrados de territorios ricos en minerales. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Argentina repudian presencia de Obama a 40 años de golpe militar. Una multitud colmó la Plaza de Mayo de Buenos Aires en Argentina para conmemorar el jueves el 40 aniversario del último golpe militar en Argentina y repudiar la presencia del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Con un buitre por delante e izando los colores de la bandera de Estados Unidos, miles y miles de manifestantes marcharon por las calles de la capital y frente a la embajada de Estados Unidos para expresar su rechazo a la presencia del mandatario estadounidense en la República Argentina. Escuchemos a dos de los líderes del Movimiento Socialista de los Trabajadores. A denunciar la intervención del imperialismo que este nuevo gobierno reaccionario viene a intrometer para discutir todas las políticas económicas de ajuste, de persecución a la clase trabajadora que vienen de la mano de la visita de Obama y que tiene que ver con todas las políticas que está tomando Macri, como es el arreglo con los fondos buitres, como es el pedido de la deuda externa. Es el emblema de lo que significó la represión en la Argentina, la entrega del país, el acuerdo con los buitres y lo que está ocurriendo a nivel mundial con la matanza indiscriminada de gente, de pobres por todas partes. Entonces creemos que cualquiera que aspira a vivir en un mundo libre siempre tiene la obligación de rechazar la presencia del presidente del país más emblemático del imperialismo. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un breve corte. Regresamos.

Nosotros no podemos confiar en la mesura y en la imparcialidad de una funcionaria judicial que emitió ya juicios de valor al señalar, por ejemplo, que estos 13 jóvenes no merecían... No por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Vamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. En nuestro país. Reporte Colombia. La Jornada Nacional de Protesta del pasado 17 de marzo, a la que algunos le endilgaron el pomposo título de paro nacional, indudablemente movilizó a miles de personas en el territorio nacional, mostrando las condiciones materiales dadas para la realización del paro añorado, que efectivamente está caminando en su organización de parte de sectores comprometidos. Uno de los temas del pliego de 15 puntos entregado al gobierno nacional tiene que ver con el tema de la megaminería y la forma como esta afecta los territorios y sus aguas. A propósito, que este reciente pasado 22 de marzo se celebró en el mundo el Día del Agua. Recientemente, Carlos Castaño el Bueno, reportero para Alternativa Latinoamericana, visitó el municipio de Taxco en el departamento de Boyacá, entrevistando al campesino Pedro Abel Castañeda, uno de los enconados defensores del páramo de Pisba. Escuchemos esta primera parte de la entrevista. Me encuentro con don Pedro Abel Castañeda, es un líder de esta región del páramo de Pisba. Hemos hecho un recorrido hoy desde Taxco hasta el páramo, estamos recorriendo, conociendo lo que ha sido la problemática de las mineras en esta región, cómo han destruido gran parte de este páramo. Vemos también cómo incendiaron una parte del páramo, quemaron un humedal, y son las consecuencias que deja, pues, como el atraso de la gente y la forma de la gente pensar. La gente a veces que no usa el cerebro, como que no piensan que el futuro todavía les espera a los nietos, a los hijos. Entonces quiero que don Pedro nos cuente un poco cómo ha sido toda esta problemática de la minería en esta zona de Boyacá. Pues aquí la problemática de la minería aquí en la zona del páramo, como podemos ver aquí, estamos en el humedal de la Petaca, cerca a la Laguna del Oro. Como vemos aquí, gente que no tiene conciencia de lo que es un ecosistema de páramo, le echaron candela, quemaron gran parte del humedal de la Petaca. Y así han venido sucediendo los daños, lo mismo la minería que había aquí hacía unos 25 años, también destruyó parte del páramo, una parte muy importante porque cortó las venas del recurso hídrico, lo que se encontraba en estas montañas, y ha dejado una contaminación grave, el agua contaminada que está saliendo de estas minas, está acabando con la vegetación del páramo. Esto ha sido una lucha de hartos años. Nosotros aquí, las organizaciones de acueductos comunitarios de Taxco, llevan 14 años luchando contra esta minería en el páramo, que la hacían mineros artesanales aquí de la zona. Cuando hace 3 años porque los últimos mineros artesanales de aquí del municipio dejaban la actividad minera aquí en la zona del páramo, porque sentó la multinacional Unsacoal con capital norteamericano, capital extranjero, supuestamente iba a dar muchos empleos, cuando vemos que una multinacional, el proyecto que traían era un proyecto muy ambicioso y era para acabar la zona del páramo, y aquí a la gente no le daban trabajo sino por ahí de cargar maletas, por ahí de cambiar aceites, pero trabajo en la mina no iba a haber para la gente aquí de Taxco, y sí iban a acabar con estos ecosistemas de páramo que vemos, que es unos ecosistemas valiosos en el mundo. Si no fuera por estos páramos, nosotros no podríamos seguir subsistiendo en esta región. Según Wikipedia, el Parque Nacional Natural Páramo de Pisba se encuentra ubicado en la cordillera oriental en la región andina de los Andes en Colombia. Consiste en ecosistemas de montaña como los bosques de niebla y páramo. Aporta a los ríos Magdalena y Chicamocha, además de poseer varias lagunas de origen glacial. Su superficie forma parte del departamento de Boyacá. Los municipios más cercanos son Socha, Socotá, Taxco y Mongá. Desde el punto de vista histórico, en 1819, un ejército proveniente de los llanos y comandado por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander asciende la cordillera oriental por el páramo de Pisba y derrota al ejército realista en las batallas del Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá. De esta manera se crea la Gran Colombia, hoy dividida en las repúblicas de Colombia, Ecuador y Venezuela. Escuchemos a nuestro reportero Carlos Castaño, esta vez entrevistando uno de los concejales del municipio de Taxco. El señor José Mauricio Reyes Rodríguez es concejal de Taxco, municipio del departamento de Boyacá. Precisamente en este municipio es donde está el páramo, que ha sido también afectado por las mineras. Y don Mauricio nos puede hacer un buen relato sobre todo lo que ha sido la problemática en toda esta región como consecuencia de estas mineras que durante muchos años tuvieron presencia en el páramo y que desde hace un tiempo para acá, gracias a la resistencia y a la organización de las comunidades, lograron pues que estas mineras se fueran retirando de la zona, pero que igual el daño ya lo hicieron. Don Mauricio nos va a contar. Muy buenas tardes. Sí, señor. Nosotros acá en Taxco llevamos en pie de lucha ya 15 años en defensa del páramo de Pisba, que estaba siendo gravemente afectado por la explotación minera de carbón en esa zona. El trabajo se ha hecho a través de los acueductos comunitarios del municipio. Siempre hemos, a través de las juntas administradoras, pues en defensa de nuestro recurso hídrico y en defensa de o de garantizarle a nuestra comunidad el buen servicio del agua. Llegó el momento en que nos vimos en la necesidad de organizarnos porque vimos la afectación que estábamos recibiendo por esa explotación minera, como era la disminución de los caudales, la contaminación de las aguas, porque pues el agua en toda mina sale agua y pues tratándose de páramo, imagínese la cantidad de agua que iba a salir en esas minas. Y el agua que sale de una mina sale totalmente contaminada, es un agua que no sirve absolutamente para nada. Y nos la estaban botando a una quebrada del Mortiño que surte a tres veredas de nuestro municipio. Entonces la situación se fue viendo complicada para nosotros y pues la única alternativa que nos quedó fue levantarnos socialmente, porque a través de derechos de petición y de oficios no fue posible. Nosotros en un comienzo nos dirigimos a todas las autoridades de Colombia, no solo del departamento, manifestando esa inquietud y esa grave problemática por la cual estábamos nosotros pasando y que pues que en ningún momento la aceptábamos por los graves daños que nos estaban causando. Sin embargo, pues no fue posible que las autoridades nos escucharan y pues nos vimos obligados a empezar a hacer manifestación social, porque parece que es la única forma que el gobierno, o que era la única salida ya para que el gobierno nos escuchara. De acuerdo en toda esa experiencia, ¿qué ha demostrado? Que es a través de la organización y de la acción que las comunidades logran echar atrás esta clase de megaproyectos que lo que hacen es destruir la vida. Sí, claro. En un comienzo nosotros la lucha la emprendimos contra nuestros mismos paisanos que estaban explotando en esa zona. En esa zona alcanzaron a haber 69 bocaminas en plena producción en todo lo que es nuestro páramo. cuando ya estos mineros, con la presión que se había hecho y bueno, a medias la actuación de algunas autoridades, pues íbamos logrando que ya ellos fueran abandonando la zona. Pero precisamente en ese momento llega la multinacional Unsacol con su proyecto de explotación de 540 hectáreas, la cual, si el daño que estaban haciendo nuestros paisanos era grave, pues mucho más grave iba a ser el que iba a hacer la multinacional. Entonces nos vimos en la obligación de, en el momento que llegó esa multinacional, pues pararnos en la vía. Cuando la multinacional entró con equipos al páramo para iniciar los trabajos, inmediatamente nosotros le bloqueamos la vía para no permitirle el paso de los operadores, de los operarios de las máquinas, y fue así como se dio comienzo a un campamento que duró 28 días en el cual se bloqueó la vía y hasta que los obligamos a retirar la maquinaria que habían subido a la zona. Yo creo que eso fue algo trascendental acá para nosotros, porque pues tuvimos mucho apoyo de personas de todo el país y de organizaciones extranjeras, y yo creo que gracias a eso pues hemos logrado ese gran triunfo. Reporte Colombia. El Parque Nacional Natural de Pisba está conectado con los bosques del Piedemonte Orinocense, en donde existe una alta presencia de aves. La importancia de este parque se enmarca en varios factores. Histórico, por ser el paso de la tropa libertadora hacia el interior del país. Hídrico, en el sentido de ser nacimiento de ríos que benefician tanto a la vertiente occidental de la cordillera oriental como su vertiente oriental. De igual forma, aquí se encuentran innumerables lagunas de montaña como la de Socha, entre otras. En la parte nororiental prolonga su conectividad con el Parque Nacional Natural El Cocuy, mediante el corredor biológico Pisba Cocuy. Un campesino como don Pedro Abel Castañeda nos da toda una cátedra sobre los contaminantes del carbón y sus consecuencias en el agua. ¿Qué componentes le aporta la contaminación de estas minas al agua? Aquí, de estas minas, el agua contaminada que vemos, el carbón, al estar quietico sin moverlo, es una placa que purifica el agua, la sostiene, la retiene para en el verano ir saliendo a los manantiales, a las quebradas. Pero ahorita con la minería del carbón y remover todas esas rocas y el carbón, al exponerlo al aire, es una cantidad de metales pesados. Hay pirita, azufre, cobalto, zinc, toda una cantidad de metales pesados, y eso contamina en el agua. Según la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, Colombia posee el mayor volumen de agua después de la antigua Unión Soviética, Canadá y Brasil, con al menos 737.000 cuerpos de agua entre ríos, quebradas, caños y lagunas. Pero muchas de estas riquezas hídricas se encuentran en peligro, no solo por el fenómeno del Niño, sino porque la economía colombiana se basa en un modelo extractivista que genera el desgaste de estas fuentes hídricas por las actividades de las empresas petroleras, mineras y de monocultivos. Escuchemos de Pedro Abel Castañeda. Escuchemos de Pedro Abel Castañeda la manera como este modelo extractivista impacta en nuestra naturaleza. Usted me dejó muy preocupado cuando hace un momento me contaba la forma como esta contaminación ha afectado a la fauna, así como viene perjudicando a los seres humanos. Pero me contaba lo que está pasando, por ejemplo, con los peces. Cuéntenos un poco sobre eso. Aquí en esta zona, por lo ser una zona de recarga hídrica, antes de haber la contaminación de la minería, es un agua muy limpia. Pero vemos hoy en día que todas las corrientes de agua están yendo hacia las quebradas, donde había trucha arcoíris. Vemos las truchas que siempre se topan, va uno a la pesca y las encuentra, los animalitos ahí sobreviviendo, pero ya no tienen las vistas para mirar, sino ellas sobreviven ahí pescando el alimento ahí a la deriva, porque lo mero que les llegue a la boca entre el agua, porque ya no tienen las vistas. El agua contaminada de que deja de las minas, como lleva muchos materiales pesados, ya le acabó la vista a los peces. También esta zona es una zona donde habita el venado cola blanca, y de aquí de este sitio lo desplazaron a terrenos más bajos. Ahorita los vemos a una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar, cuando esos animales son de estas zonas de páramo. Aquí donde estamos en la petaca estamos a 3.870 metros sobre el nivel del mar. Ya se siente un poquito la brisa del páramo. La invasión al páramo ha desplazado cantidad de animalitos que habitan esta zona: tigrillos, el león, el oso, que también en esta zona salía, ya lo desplazaron, ya por aquí no se ve el venado cola blanca, el que dicen venado locho. Ya no vemos por aquí, ya los han desplazado a otras regiones, pero ahorita con la decisión de la corte y el movimiento social que nosotros llevamos durante 14 años, esperamos que estas zonas de páramo sean conservadas y que de estos humedales, que el gobierno establezca una ley que no se cuide más ganado en estos humedales, en estas zonas de páramo. Que el ganado lo pueden cuidar donde ya hay potreros, que es más temple, pero aquí lo que es estos humedales y a una altura de 4.000, que no haya cuido de ganado. Que estas zonas se protejan, porque de estas zonas son las zonas de recarga hídrica para seguir viviendo toda la humanidad. Porque como vemos de allí saliendo al alto de la Mermeja, ya vemos parte del río Cabo Sur. Aquí para abajo, este es un afluente del Chicamocha, o sea, la quebrada de Guasa es un afluente del Chicamocha, y para allá el Cabo Sur, el agua que baja por el Yopal, no sé hasta dónde más baja esa agua, pero de aquí de este páramo son los divorcios de agua para ambos ríos. En Colombia, en el departamento de La Guajira, mientras los niños mueren de sed, se han desviado cerca de 10 arroyos por la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, propiedad de la empresa El Cerrejón. Asimismo, empresas como Poligrob en Mapiripán gastan 1.700.000 litros de agua diarios por cada plantación de palma aceitera. En Putumayo, la petrolera Amerisur realiza explotación de crudo en medio de un humedal que representa el 50% de la zona de reserva campesina Perla Amazónica, afectando el recurso hídrico de la comunidad, pues esta empresa bota agua industrial a los caños de los que se abastece la población. Por su parte, los habitantes de Taxco, quienes hicieron parte de la explotación artesanal de carbón, han aprendido una gran lección, lo que les generó la conciencia necesaria para atreverse a defender el páramo y de lo que es un fiel y claro representante, Pedrito, y muchos otros de los habitantes de esta región boyacense. Para sacar a esta multinacional que llegó acá, ustedes hicieron una resistencia que duró varias semanas, ¿no? Nosotros duramos 28 días en una carretera cuando la multinacional Unsacol desplazó su maquinaria hacia aquí, al sitio, al frente donde estamos, al sitio El Rincón de la vereda Santa Bárbara, el sitio El Mortiño. Desplazó sus maquinarias, sus taladros, para hacer sus perforaciones a 1.400 metros de profundidad. Pues entonces nosotros, como organización de acueductos comunitarios, nos organizamos y armamos un plantón. Duró 28 días, duramos en la carretera tapando la vía para los mineros, únicamente pues para la multinacional Unsacoal, que no hiciera trabajos en zona de páramo, hasta que la obligamos a sacar su maquinaria de esta zona y desplazarse a otra región a hacer el mismo daño. Estamos transmitiendo para Alternativa Latinoamericana del Canadá y queremos que usted, Pedrito, ¿cuál es el mensaje que usted quiere darle a mucha gente del mundo que seguramente se va a enterar a través de este medio de lo que está sucediendo y lo que ustedes quieren para el futuro sobre estos páramos? Pues yo, mi recomendación hacia toda la gente que ser pensante y que cuidar estos ecosistemas de páramo que son muy valiosos en el mundo, en no sé en cuántos países, en unos 5 o 6 países es en donde hay estas zonas de páramo, muy valiosas para seguir viviendo y que tienen importancia. Aquí es en donde se respira aire puro, que hay una naturaleza únicas, digo yo, en el mundo, porque estas naturalezas no las hay en cualquier parte. Entonces, mi recomendación es que tengamos sentido de pertenencia en nuestras regiones y cuidemos estos ecosistemas, y lo que se trate de explotaciones, ya sea de carbón, de oro, del mineral precioso que hay en estas zonas, que no las dejemos destruir ni contaminarlas, porque de ahí vienen las consecuencias. Hoy en día dicen que el recalentamiento global, que no, ese lo causamos nosotros los seres humanos para este perjuicio, para el recalentamiento global, que se acabe el ecosistema de páramos. ¿Para usted qué es la vida? Pues la vida es proteger estos páramos y seguirlos protegiendo uno siempre y cuando tenga la conciencia de dejar estos páramos sanitos, que no haya minería, que no los destruya también la ganadería, estos ecosistemas de páramo. Y la vida es el agua, el recurso hídrico. Sin el recurso hídrico, nosotros podemos ir a lejanas tierras, pero si no topamos agua para tomar, no tenemos vida. Esa es la posición de nosotros aquí en el municipio de Taxco. Si el día que no haya agua, que tomemos la conciencia de que todo sea plata y que todo sea negocio y que todo se acabe, ese día los primeros que mueren, como dice la gente, los primeros que mueren son los sapos, y de ahí es el ser humano, porque ya no topamos una gota de agua para seguir subsistiendo. Pedrito, ¿para usted qué es la paz? No, pues yo digo que en Colombia hay una negociación de paz, pero la paz creo que no la va a haber. Reporte Colombia. Trayendo a la memoria lo ocurrido recientemente con el Consejo del Municipio de Cajamarca, en el departamento del Tolima, frente a la mina de oro La Colosa, de la multinacional AngloGold Ashanti, en la cual el Consejo Municipal, casi en pleno, votó a favor de la multinacional y en contra de la consulta popular para definir la no permanencia de la multinacional en el territorio. Escuchemos lo que nos dice el concejal de Taxco, Boyacá. Yo estoy al frente de ASOAC Taxco durante este tiempo liderando esa lucha, y pues yo creo que gracias a esa experiencia y a ese trabajo pues logré salir al consejo. Y la invitación que le hago a los demás concejales pues es que tengamos en cuenta es que a nosotros nos eligió el pueblo, y que si el pueblo nos eligió es para que lo representemos, para que velemos por el respeto de sus derechos, y entonces pues no podemos ponernos en contra, porque eso sería incoherente para nosotros como líderes, que después de que el pueblo nos da un respaldo, volvernos allá verdugos contra ellos. Entonces, esa sería la invitación, a que trabajemos es por el bien de la gente, que no se nos olvide de dónde venimos, no se nos olvide nuestras raíces, más si somos del campo, pues que no por ser concejales dejamos de ser campesinos, sino por el contrario, tenemos que con más fuerza pues apoyar a nuestra gente. Yo creo que entonces en ese sentido, Mauricio, como que lo que pasó en usted, porque usted mismo lo ha dicho, muchos de ustedes fueron mineros en una primera etapa, ¿no? Y precisamente fue la situación que se estaba provocando con la minería, los llevó a recapacitar y a tomar conciencia, y a inclusive crear un movimiento ya en contra de toda esa vaina, porque prácticamente ustedes dieron cuenta que lo que se estaba era matando la vida y destruyendo el páramo. Sí, claro, yo no he sido concejal, o sea, la primera vez que soy concejal, pero sí, como le digo, las administraciones anteriores la conformaban esas personas que estaban muy interesadas en el negocio. Pues ahorita con lo que se ha logrado, pues el grupo de concejales ya es un poquito más dado a defender los intereses de la gente. Entonces eso ha sido muy importante, la experiencia que nos ha dejado, y de igual manera pues nuestro trabajo ha sido como ejemplo para otras comunidades que también se hayan como levantado en contra de estas multinacionales o proyectos tan dañinos para nuestro territorio. Y en ese sentido, entonces, por ejemplo, en este municipio, ¿cuál es el compromiso ya como de la administración con respecto al fenómeno de la minería? En cuanto a la minería, pues en estos momentos ya es que los páramos son intocables, que los páramos ya la gente ha tomado mucha conciencia y se han dado cuenta que la lucha, que el trabajo que estaba haciendo valía la pena, que valió la pena hacerlo. Entonces ya se trabaja sobre la protección de esas zonas y pues bueno, minería en la parte baja, nosotros como organización ambiental, pues en la parte baja no nos hemos opuesto tanto a esa minería, pero lo que es zonas de recarga hídrica, zonas de páramo, ahí estamos al 100%. La minería ataca a Colombia permanentemente. Por tal causa, muchos municipios han perdido sus fuentes hídricas. El monstruo de la minería que pretende socavar con los recursos naturales se asoma en muchos de los municipios colombianos, pero las comunidades salen en defensa de la naturaleza con el fin de que no les quiten lo más sagrado con que cuentan, el agua y su medio ambiente. Se resuelven en llegar hasta las últimas consecuencias. Para muchos de quienes habitan los territorios agredidos por el extractivismo, es difícil entender el cuento de la paz, como se lo manifiesta seguidamente Pedro Abel a nuestro reportero Carlos Castaño. Pedrito, en La Habana se está hablando de un proceso de paz, está dialogando entre gobierno y guerrilla. Para ustedes, ¿qué significa aquello de la paz? Pues la paz para el gobierno es una negociación allá entre las grandes cúpulas de la FARC, de la guerrilla. Pero para nosotros aquí en estos territorios, como vemos que cada día los presidentes impulsan sus locomotoras mineras a acabar, a destruir todas estas zonas, nosotros desde los territorios, para nosotros no hay paz. Nosotros, si nos dejaran estos ecosistemas de páramos sin tocarlos, sin minería, eso sí sería paz para nosotros, que esto se protegiera, que nos ayudaran con distritos de riego para seguir cultivando el campo, eso sí sería paz. Pero de resto, desde que el gobierno siga impulsando sus locomotoras mineras, y también hay otra parte que, ¿cómo decimos que va a haber paz entre nosotros los campesinos si hoy en día grandes magnates están acaparando el recurso hídrico y formando sus empresas prestadoras de servicios públicos, y la comunidad que construyó sus acueductos con aporte de sus comunidades la están acabando, la están desplazando, raponiéndole sus acueductos que los han conservado por años para seguir viviendo? Por eso es que se protegen estas zonas de páramo. Hay un acuerdo de la Corte que hace poco se dictó. ¿Nos puede hablar un poco sobre eso? Porque eso también tuvo mucho que ver para frenar un poco lo que ha pasado con estas mineras. Esa decisión de la Corte sí fue un alivio para nosotros, las personas que lideramos la defensa de estos ecosistemas de páramo, porque de ahí, de esa decisión de la Corte Suprema, pues sale la protección de los páramos, que en los páramos no se haga minería. Pero vemos que toda decisión que sale de la Corte, el gobierno, pues por impulsar su locomotora minera, no haya qué palo meterle en la rueda ahí sí para que no se protejan estos ecosistemas. Y sí habla de paz allá en La Habana y que se va a hacer paz, y no vemos paz por ningún lado en los campos, no vemos paz. Para usted, ¿qué nos puede traer a futuro esa situación? Pues a futuro esa situación de los gobiernos entregarle lo que tenemos, el país casi prácticamente a las transnacionales o multinacionales que vengan a arrasar nuestros territorios, a llevarse la riqueza. Hace 15 días miraba yo la tristeza que se encuentra La Guajira, que si aquí tenemos todavía zona de páramo que ha sido devastada por la minería, que es una minería artesanal. En La Guajira es una multinacional que arrasó cantidad de terreno a cielo abierto y ya no vemos agua por ningún lado. Hay un río que se llama el río Bruno o el arroyo Bruno. Lo iban a desviar 9 kilómetros para la mina avanzar hacia la serranía del Perijá. Pues eso yo veo que cada día, pues el país, Colombia, puede ser muy rico en biodiversidad, en minerales, en todo, pero vemos que se lo estamos entregando a multinacionales de otros países donde ya acabaron, arrasaron y vienen a saquearse lo que nos queda aquí en Colombia. Se ha sabido que el pliego de 15 puntos entregado al gobierno nacional el pasado 17 de marzo, en el marco de la jornada nacional de ese día, registra el desconocimiento gubernamental de las reivindicaciones y peticiones planteadas como plataforma de acción de esta protesta popular. De otro lado, y mientras continúan los asesinatos, señalamientos y persecución contra líderes sociales, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali y de la Iglesia, voz con mucha autoridad sobre los temas de paz, le pide al presidente Santos y a funcionarios de su gobierno revisar el lenguaje que utilizan para referirse al denominado Ejército de Liberación Nacional, ELN. Según el portal de Quién y Qué, Santos se refirió en vísperas de la entrega del policía Jair de Jesús Villar, quien se encontraba retenido por esta insurgencia, en un lenguaje que afectaría el proceso de paz con el ELN. Santos dijo que se suben al bus de la paz o su destino será una tumba o la cárcel. En el tema de seguridad también usted me contaba que a una líder inclusive fue amenazada también por las Águilas Negras por el solo hecho de protestar por defender este páramo. No, eso aquí en Taxco lo que pasó es que las personas que tenemos conciencia de lo que son estos ecosistemas valiosos para la humanidad, para los seres humanos que vivimos, nosotros llevamos una carga que a todo momento... Aquí las amenazas venían de los mineros, de los dueños de minas, de carboneros, y se hacían pasar por las Águilas Negras, por grupos al margen de la ley, y muchos de los líderes que a nosotros nos acompañaban tuvieron que desplazarse de aquí para Bogotá, refugiarse en otras regiones. Pues nosotros, mi Dios nos ha mirado en caridad que la lucha que nosotros llevamos no es para hacerle mal a nadie, sino es para defender estos ecosistemas del páramo, y hasta el momento pues mi Dios nos ha protegido y ahí estamos, y seguimos en la lucha hasta cuando Dios nos dé licencia de ver este páramo que vuelva otra vez a florecer como antes. Refiriéndose a la paz, Monseñor Monsalve agregó: el camino tiene muchas amenazas de que en vez de llegar a la paz se agudice la guerra. Hay gente que necesita la guerra. Es un truquito mentiroso decir que todos queremos la paz. Hay gente que le conviene la guerra y se inventan razones para seguir en guerra. Ya no es el comunismo o el terrorismo, sino el castrochavismo-santismo que se convierten en bandera para justificar un renacer del paramilitarismo. Ya se ven asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales, y se han encendido alarmas porque volvemos a la situación de la Unión Patriótica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes venir a estos páramos por allá desde tierra lejana. Muchas gracias, les agradezco que vengan a divulgar que aquí la protección del páramo se sigue y se seguirá mientras uno tenga vida. Vacío de gobierno, ya ni el eterno te podrá salvar. También yo estoy hundido en el infierno, muerto de frío, sin puerta que cerrar. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo, en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero acerca la madrugada. contrario, venceremos con oficial del Frente para Mundo Marxista para la Liberación Nacional. Inicia la emisión de esta hora saludando a la clase trabajadora salvadoreña que fortalece su organización sindical, que multiplica los comités de trabajadores en cada fábrica o centro laboral. Atención, mucha atención. Recordamos a nuestros oyentes que Radio Venceremos emite su señal guerrillera en dos frecuencias cercanas a los 7 MHz, en la banda internacional de los 40 metros. Estamos escuchando un spot de Radio Venceremos, escuchábamos la voz de Mariposa y también de Carlos Enrique Consalvi, quien fuera el locutor de Radio Venceremos, más conocido como Santiago. Y él estuvo recientemente en Toronto y nuestra compañera Magdalena Díaz tiene... la oportunidad de asistir a la mayoría de eventos, de hecho fue parte de los organizadores y nos ha enviado el parte de la conferencia de lo que fue esta presentación de Santiago en Toronto. Bien, buenas noches, muy contento de estar con ustedes en esta noche. Muy contento de ver rostros conocidos, de ver rostros que en el pasado participaron activamente dando amor solidario a las luchas sociales de nuestro pueblo salvadoreño. Veo rostros ligados a CISPES, a la solidaridad, al trabajo con las comunidades de la diáspora. Y muy contento de poder compartir con ustedes la experiencia del Museo de la Palabra y la Imagen en esto que hemos llamado las huellas del pasado en la construcción del futuro deseado. ¿Para qué los archivos en tiempos a veces de desesperanza, de impunidad, siempre tiempos de esperanza, pero certeramente sabemos que tiempos difíciles para nuestros pueblos latinoamericanos? ¿Qué hacer con esos archivos? Para comprender el origen del trabajo de la memoria del Museo de la Palabra y la Imagen, brevemente quizás conveniente hablar sobre los antecedentes de esta iniciativa ciudadana que se da en las montañas de Morazán cuando fundamos la radio Venceremos, apareciendo el 10 de enero de 1981 para acompañar desde esos micrófonos la lucha que el pueblo salvadoreño iniciaba. 11 años haciendo esta experiencia de comunicación alternativa, pero a la vez poniendo las semillitas de lo que después sería esto que se llama Museo de la Palabra y la Imagen, ya que desde esas montañas comenzamos a guardar testimonios documentales sobre esa parte importante de nuestra historia, guardando una a una las transmisiones de la radio Venceremos, que grabábamos en cassette y que hoy se han convertido en una fuente documental importantísima sobre esos 11 años, transmisiones que han sido digitalizadas y que se pueden consultar online para los estudiantes de historia que lo quieran hacer con la Universidad de Texas en Austin. En su página web pueden acceder a estos 11 años de transmisiones donde hay, como digo, una fuente documental invalorable. Igualmente, en esos momentos comenzamos a recabar documentación que probaban las continuas violaciones a los derechos humanos que hacía la Fuerza Armada Recordamos que desde esas trincheras de información, la Radio Venceremos fue la primera voz que denunció la masacre de El Mozote, y desde esa época comenzamos a guardar una valiosa documentación que enviábamos a México, a Nicaragua, a través de lanchas que cruzaban las aguas, para ir atesorando estos archivos. Firmados los acuerdos en 1992, empezamos a recoger todos estos materiales documentales que estaban diseminados por todo el mundo, y es allí que comienza a formarse un centro de documentación sobre las luchas sociales en El Salvador, que ahora se llama el Museo de la Palabra y la Imagen. Podemos decir que, finalizado el conflicto armado, la clase política conservadora y la nueva izquierda insertada en la vida civil durante un tiempo guardaron silencio hasta que encontraron la forma de recuperación del pasado mediante las memorias de algunos de sus líderes históricos. La mayoría de estas publicaciones tuvieron un tinte heroico o exculpatorio, obviando los deberes históricos de la búsqueda de verdad y reparación. Al contrario, abundaron las confrontaciones entre las versiones desde diversas visiones ideológicas, abonando así al caos de la desmemoria. Sin embargo, desde las comunidades surgieron numerosos esfuerzos por fijar la memoria histórica y transmitirla a las nuevas generaciones. Comunidades en Chalatenango, en Morazán, en Usulután, comenzaron a crear museos comunitarios, a hacer asociaciones de memoria, a acompañar estos esfuerzos en la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación. Vamos a estar viendo en el transcurso de mis palabras parte de lo que es ahora el archivo audiovisual del Museo de la Palabra y la Imagen, que recoge toda esta historia de luchas sociales en las calles de San Salvador, la lucha de los maestros, la lucha de los sindicatos. Y decíamos que, recién finalizado el conflicto, visualizamos esa necesidad de conformar ese centro de documentación que sería el germen del Museo de la Palabra y la Imagen, en algunos momentos resguardando evidencias sobre casos develados en el informe de la Comisión de la Verdad, y acompañar, a pesar de la ley de amnistía, otras demandas de justicia por parte de las comunidades y las organizaciones de derechos humanos. En aquellos primeros días de posguerra, lanzamos la campaña contra el caos de la desmemoria, que obtuvo una positiva respuesta de participación ciudadana. Sucesivas donaciones de importantes archivos documentales, que a su vez nos proporcionaba un claro mensaje sobre qué tipo de ejercicio de memoria deseaba la ciudadanía en un país que carecía y que todavía carece de un museo de historia. En ese momento, todavía sin un local apropiado ni recursos, definimos la identidad del proyecto. Seríamos un museo sin paredes, itinerante, como lo estamos haciendo hoy con esta exposición de 1932. Luego de recorrer todo el territorio nacional con diversas exposiciones, hemos llegado ahora, como lo estamos haciendo hoy, a las comunidades migrantes en los Estados Unidos, donde permanentemente estamos llevando estas tipas de propuestas culturales y de memoria. Posteriormente generamos exposiciones sobre temas marginados de la historia oficial, como el levantamiento indígena y campesino de 1932, la masacre del Mozote, o el papel de las mujeres en la lucha por los derechos civiles y sus aportes a la conformación de la idea de nación. La gestión de la memoria implicó una relectura del pasado por parte de la misma ciudadanía, pues tras el conflicto armado sobrevino una búsqueda de elementos que aportaran a la reflexión sobre la identidad como un ejercicio de reconstrucción-reparación. Las temáticas que aborda el museo llevan a la reflexión crítica y ética de la valoración de los derechos humanos y se basan en aspectos de la historia traumática, pero también excluyente y discriminadora. Inspirado fundamentalmente por la historia contada desde abajo, en los últimos 20 años, el Museo de la Palabra y la Imagen ha producido 24 exposiciones a partir de esos archivos que resguardamos y que permanentemente son consultados por investigadores de muchas partes del mundo. Simultáneamente, con estos materiales documentales, hemos realizado film documentales, publicaciones, juegos didácticos sobre nuestra cultura ancestral indígena y por todo el país desarrollamos foros y talleres. Es decir, configuramos un área de pedagogía de la memoria, un punto estratégico de nuestro museo. Metodológicamente incorporamos las voces subalternas para cuestionar la discriminación y la injusticia, aportando a la construcción de ciudadanía a través de la pedagogía para una cultura de paz. Por ello, priorizamos la memoria oral, donde el testimonio es la fuente referencial para extraer del anonimato las historias silenciadas. El testimonio, fuente del régimen de verdad y justicia, obliga a la revisión de la historia contemporánea vinculada a la demanda de derechos y se enmarca en un proceso de justicia transicional. La exposición La Historia de Chillo, por ejemplo, que esta noche se está inaugurando en Washington, es un claro ejemplo del trabajo del Museo de la Palabra y la Imagen para construir una historia en paralelo de un niño campesino salvadoreño que vivió la guerra, buscando un punto de empatía y humanidad compartida que pone al centro los derechos vulnerados de esas comunidades. La exposición se acompañó con talleres que permitieron conformar la Red Centroamericana de Jóvenes Defensores de los Derechos Humanos, un grupo activo vinculado al MUPI, que es el principal dinamizador del sitio web La Plaza, donde los jóvenes denuncian los casos de estigmatización y violencia como una muestra de la realidad centroamericana que debe afrontar altos índices de violencia social. El MUPI pretende movilizar la cohesión social, la autocrítica y la capacidad reflexiva, favorecer un cambio de actitudes y un compromiso cívico a fin de evitar que se repitan los hechos trágicos del pasado. Y trata ahora de generar en la juventud una conciencia crítica estudiando el pasado para reflexionar sobre problemas contemporáneos, como es el caso de la exposición sobre migración denominada Carta del Norte, que estamos llevando por todo el territorio nacional como una respuesta al fenómeno de la migración en un país donde el principal producto de exportación ha sido la persona humana. También estos archivos que ustedes están viendo han servido como insumo para la producción de diversos documentales como 1932, Cicatriz de la Memoria o La Palabra en el Bosque, para mostrar los materiales audiovisuales producidos durante el conflicto armado y que ahora son utilizados por la prensa y por numerosos investigadores de diversas partes del mundo. Estamos escuchando la voz de Carlos Enríquez Consalvi, más conocido como Santiago, del Museo de la Memoria de El Salvador. Vamos a hacer una pequeña transición con música para continuar con la siguiente presentación con Gustavo Meoño de el museo, o más bien del archivo de la Policía Nacional en Guatemala. Guatemala es corazón, que late de lado y lado, por un lado la canción y por el otro el disparo, el certero va buscando que salga de nuevo el sol. La canción es Camucú, sobre el monte Chitizá, según cuenta el Popol Vuh, Ispalanque y Unapú, en Sierra Moshivalba. El más antiguo caibil, traicionero y criminal, en Guatemala existió, el mismo que en Chuatalú, alta y baja Verapaz. Vida al pueblo, mordiéndole el corazón. Guatemala es corazón. Pero Chepito nació con la edad de combatir y tal vez nunca jugó, pero a su pueblo dejó la luz de su porvenir. Guatemala es hoy lucha de la humanidad, con su estrella matutina anunciando el nuevo sol, el que cantará victoria en Quiché y en español, el que cantará victoria en Quiché y en español. El que sale es un guerrillero con el pecho herido, pero sigue cantando en la mesa de los niños, en el combate mismo. Guatemala es corazón. A los hombres del maíz que sangran. Estamos escuchando Guatemala es corazón con los Guaraguau, y vamos a tener que cortar la canción por parte. Tenemos muy poco tiempo y aún tenemos la entrevista o la presentación de Gustavo Meoño del Archivo Histórico de la Policía Nacional, un archivo que se descubrió accidentalmente y que por años la policía en Guatemala negó su existencia, y en el cual se relata las actividades clandestinas de la policía, que son miles de archivos de violaciones a los derechos humanos. Vamos entonces con este nuevo audio que nos ha enviado nuestra compañera Magdalena Díaz desde Toronto en esta presentación, con diferentes activistas y ahora historiadores de lo que pasó en nuestra América durante los conflictos armados, especialmente en Centroamérica. Trabajamos en el Archivo Histórico de la Presidencia. Voy a dar lectura al verso que preparé para esta oportunidad, que titula La Gran Marcha contra la Impunidad en Guatemala. La magnitud y la bestialidad de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Guatemala en la segunda mitad del siglo XX llena de estupor a quienes conozcan. Es un gusto, oportunidad, que se titula La Larga Marcha contra la Impunidad en Guatemala. la magnitud y la bestialidad de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Guatemala en la segunda mitad del siglo XX llena de dolor a quienes conocen esa tragedia. La Comisión de la Verdad, creada y dirigida por la ONU, oficialmente se denominó Comisión para el Esclarecimiento Histórico, un oído que el Estado guatemalteco aplicó sistemáticamente una estrategia contra la insurgencia con un saldo aterrador: 200.000 muertos, incluidos 45.000 desenmovilizados. Operaciones de tierra arrasada con 626 masacres documentadas. 86% de las víctimas pertenecientes al pueblo maya. Violación sistemática de mujeres como método de tortura y como rito previo a las masacres. Asesinatos de niños y niñas, 11% del total de las víctimas, con métodos de brutalidad extrema. Esto entre muchos otros hechos de terrorismo de Estado. La Comisión de la Verdad concluyó que agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contra insurgentes realizadas entre los años 1981 y 1983, ejecutaron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya. Eso en cuatro regiones específicas del país. Para dimensionar la magnitud del genocidio, hay que resaltar que al inicio de la década de los años 80, Guatemala escasamente rebasaba los 8 millones de habitantes. A lo largo de los últimos 50 años, miles de familiares de víctimas y muchos de los sobrevivientes, que no son muy numerosos, pues no hay que olvidar que en Guatemala dejó de haber presos políticos desde 1966, han denunciado insistentemente los crímenes cometidos por el Estado. Entre 1992 y 2016, los antropólogos y arqueólogos forenses guatemaltecos han realizado más de 1.700 exhumaciones en multitud de fosas clandestinas. En el área rural se han recuperado las osamentas de más de 7.000 personas y en cementerios públicos de las ciudades de Guatemala, Escuintla y Antigua han sido exhumados 20.000 osamentas de mujeres, hombres y niños. A pesar de las denuncias de las víctimas, la evidencia científica aportada por la antropología forense y el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, en Guatemala la impunidad había sido casi total hasta hace apenas unos 6 años. La cúpula del ejército tuteló la transición de los gobiernos militares a la democracia formal en 1986. A la par que se preparaba y aprobaba una nueva constitución, los altos mandos del ejército y sus aliados y cómplices de la élite económica fueron ideando y construyendo un complejo sistema de impunidad. Con clara visión estratégica, se enfocaron en las estructuras del nuevo poder judicial, diseñaron organismos, cooptaron fiscales, jueces y magistrados y empezaron a involucrar a una nueva generación de abogados. Incluso influyeron en la creación de nuevas universidades privadas para instituir facultades de derecho y legislaron para dotar de poder a los decanos de la gente. Ese sistema de impunidad les funcionó casi a la perfección. A lo largo de cerca de 3 décadas, después del genocidio, lograron impedir que ningún alto jefe militar o policial tuviera que responder ante un juez